la cita anterior, escrita en el siglo XVII. ¿Estás de acuerdo con ella o no? Léela en el contexto de 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 al 18 y de Apocalipsis capítulo 3 versículo 12. Agustín escribió sobre la condición humana. Esta misma vida, si tal se puede llamar, llena como está de tantos tamaños males, nos atestigua que todo el linaje humano fue condenado. ¿Qué otra cosa nos indica la espantosa profundidad de la ignorancia de donde proceden todos los errores que abarcan en su tenebroso seno a todos los hijos de Adán, de los que no puede librarse el hombre sin esfuerzo, dolor y temor? ¿Qué otra cosa indica el amor de tantas cosas inútiles y nocivas, del cual proceden las punzantes preocupaciones, las inquietudes, tristezas, temores, gozos insensatos, discordias, altercados, guerras, acechanzas, enojos, enemistades, engaños, la adulación, el fraude, el hurto, rapiña, perfidia, soberbia, ambición, envidia, homicidios, parricidios, crueldad, maldad, lujuria, petulancia, desvergüenza, fornicaciones, adulterios, incestos y toda serie de estupros de ambos sexos contra la naturaleza que sería torpe citar, los sacrilegios, las herejías, blasfemias, perjuicios, opresiones de inocentes, acechanzas, prevaricaciones, falsos testimonios, juicios, insultos, violencias, latrocinios y todo el cúmulo de males semejantes que no viene ahora a la mente. La cita de Agustín podría aplicarse a la mayoría de las ciudades de la actualidad. Sin embargo, lo escribió hace más de 1500 años. Poco ha cambiado la humanidad, por eso la gente quiere evadirse. Afortunadamente, por más difícil que sea nuestra situación ahora, el futuro es brillante, pero solo por lo que Dios hizo por nosotros a través de la vida, la muerte, la resurrección y el ministerio sumosacerdotal de Jesucristo. El cumplimiento definitivo de la promesa del pacto que hizo a Abraham de que en su simiente toda la familia de la tierra serán bendecidas. Repasa la cita de Agustín. Escribe algo con tus propias palabras para describir la triste situación del mundo actual. Al mismo tiempo, busca algún pasaje bíblico que encuentres que hable de lo que Dios nos ha prometido en Jesucristo. Ver, por ejemplo, Isaías capítulo 28, versículo 8, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9, y Apocalipsis capítulo 22, versículos 2 al 5. Medita sobre esas promesas. Hazlas tuyas. Solo entonces podrás comprender verdaderamente de qué se trata el pacto. Gracias por tu grata compañía. No olvides que cada mañana tenemos una cita aquí para aprender más de las Santas Escrituras. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sin duda despertamos con alegría al ver la claridad de un nuevo día. Acompáñame a estudiar la lección para hoy, miércoles 28 de abril, la cual lleva por título Una nación grande y fuerte. Repite conmigo: He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Dios no solo prometió a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. El Señor aseguró que haría de él una nación grande y fuerte. Génesis capítulo 18, versículo 18. Ver además Génesis capítulo 12, versículo 2 y Génesis capítulo 46, versículo 3. Tremenda promesa para un hombre anciano, casado con una mujer que ya no estaba en edad de procrear. Por lo tanto, cuando Abraham no tenía descendencia ni aún un hijo, Dios le prometió ambas cosas. No obstante, esta promesa no se cumplió por completo mientras Abraham vivió. Ni Isaac ni Jacob la vieron cumplirse. Dios se la repitió a Jacob con la información adicional de que la promesa se cumpliría en Egipto, Génesis capítulo 46, versículo 3, aunque Jacob tampoco la vio. Finalmente, por supuesto, esa promesa se cumplió. ¿Por qué el Señor quiso hacer de la simiente de Abraham una nación especial? ¿El Señor solo quería otro país de determinado origen étnico? ¿Qué propósitos iba a cumplir esta nación? Lee Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, Isaías capítulo 60, versículos 1 al 3, y Deuteronomio capítulo 4, versículos 6 al 8, y escribe la respuesta. Resulta evidente en las Escrituras que Dios se propuso atraer así a las naciones del mundo a través del testimonio de Israel, que sería bajo su bendición, un pueblo feliz, sano y santo. Una nación tal demostraría la bendición resultante de la obediencia a la voluntad del Creador. Las multitudes de la tierra se sentirían atraídas a adorar al Dios verdadero. Isaías capítulo 56, versículo 7. Por lo tanto, la atención de la humanidad se dirigía hacia Israel, hacia su Dios y al Mesías que se manifestaría en medio de ellos, el Salvador del mundo. Los hijos de Israel debían ocupar todo el territorio que Dios les había señalado. Las naciones que habían rechazado el culto y el servicio al Dios verdadero debían ser desposeídas. Pero el propósito de Dios era que por medio de la revelación de su carácter a través de Israel, los hombres fueran atraídos a él. La invitación del Evangelio debía darse a todo el mundo. Por medio de la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo debía ser levantado ante las naciones y todos los que lo miraran vivirían. Párrafo sacado del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 236 a la 237. ¿Puedes ver algún paralelismo entre lo que el Señor quería hacer a través de Israel y lo que quiere hacer a través de nuestra iglesia? Si es así, ¿cuáles son esos paralelismos? Lee Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mil bendiciones deseo para ti y los tuyos. Nos vemos mañana. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos!

presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con la bendición de Dios llegamos al último día laboral de la semana y último día del mes de abril, día de preparación. Nuestra lección para hoy, viernes 30 de abril, es para estudiar y meditar. Repasemos el versículo de la semana. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Lee del libro de Elena de White, Patriarcas y Profetas, los capítulos titulados Abraham en Canaán, páginas 111 a la 123, y La prueba de fe, páginas 125 a la 133. Del libro Historia de los Patriarcas y Profetas, las páginas 104 a la 105, Elena de White escribió: no fue una prueba ligera la que soportó Abraham, ni tampoco era pequeño el sacrificio que se requirió de él, pero no valió en obedecer el llamado. Nada preguntó en cuanto a la tierra prometida. Dios había hablado y su siervo debía obedecer. Para él, el lugar más feliz de la tierra era donde Dios quería que estuviese. Cuando Abraham entró en Canaán, el Señor se le apareció y le dejó en claro que si bien él iba a residir temporalmente en la tierra, ésta le sería entregada a sus descendientes. Génesis capítulo 12, versículo 7. Dios repitió esta promesa varias veces. Ver Génesis capítulo 13, versículo 14, 15 y 17. Génesis capítulo 15, versículos 13, 16 y 18. Génesis capítulo 17, versículo 8. Génesis capítulo 28, versículos 13 y 15. Génesis capítulo 35, versículo 12. Unos 400 años después, en cumplimiento a la promesa, Génesis capítulo 13, versículos 13 al 16, el Señor anunció a Moisés que sacaría a Israel de Egipto a una tierra que fluía leche y miel. Éxodo capítulo 3, versículo 8 al 17 y capítulo 6, versículo 8. Dios le repitió la promesa a Josué. Josué capítulo 1, versículo 3. Y en los días de David se cumplió en gran parte, pero no totalmente. Génesis capítulo 15, versículos 18 al 21. Segunda de Samuel, capítulo 8, versículos 1 al 14. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 21. Y Primera de Crónicas, capítulo 19, versículos 1 al 19. Ahora lee Hebreos, capítulo 11, versículos 9, 10 y 13 al 16. Estos versículos dejan en claro que Abraham y los demás patriarcas fieles veían a Canaán como un símbolo, un auspicio del hogar definitivo del pueblo redimido de Dios. En el contexto de pecado, no es posible ningún hogar permanente. La vida es pasajera, como neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago capítulo 4, versículo 14. Como descendientes espirituales de Abraham, nosotros también debemos darnos cuenta de que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hebreos capítulo 13, versículo 14. La certeza de la vida futura con Cristo nos mantiene firmes en este mundo presente de cambio y decadencia. Preguntas para dialogar. ¿Qué efecto debería tener la promesa de Dios de una tierra nueva en nuestra experiencia cristiana personal? Comparar con Mateo capítulo 5, versículo 5, segunda de Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18, Apocalipsis capítulo 21, versículo 9 y 10, Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. La verdadera grandeza debía resultar del acatamiento de las órdenes de Dios y de la cooperación con su propósito divino. Párrafo sacado del libro Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 306. Analiza lo que significa esta declaración. Resumen. Promesas, ¿cuán preciosas son para el creyente? ¿Se cumplirán? La fe responde que sí. Que la paz de Dios te acompañe, el manto de Cristo te cubra y el Espíritu Santo te unja de sabiduría, son mis deseos para ti en esta mañana. Feliz fin de semana. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. Te esperamos.